Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Siempre hemos dicho que los ubriqueños, en lo que al deporte se refiere, son sorprendentes, no solo por algunos resultados que cosechan, a pesar de las limitaciones de infraestructura de los clubes y de nuestra localidad en comparación con otros equipos o con otros clubes de la geografía nacional, sino también porque algunas veces llega a ser sorprendente los deportes que llegan a practicar y además destacar en deportes totalmente minoritarios y que apenas son conocidos en nuestra localidad. Es el caso de Luis Casillas, es un ubriqueño residente en Puerto Real que desde hace ya algún tiempo se dedica o practica el deporte del golf croquet. Es, digamos, un pariente lejano del deporte del golf. Y el pasado fin de semana se proclamó junto con su club, el Club de Golf de Villanueva, campeón de la sexta Copa de España de Interclubes de Golf Croquet, organizado por la Federación Española de Croquet en la modalidad Tier 3. ¿Qué significa esto? Que además de conseguir este título, consigue el ascenso a la siguiente categoría, que es la Tier 2. Eso es la denominación que se utiliza para calificar esas categorías. Por lo tanto, un triunfo para los componentes de este club de Villanueva de Puerto Real, porque se trata de un club relativamente joven, en lo que se refiere, bueno, un equipo, no un club, un equipo relativamente joven el que compite en el mundo del croquet, y en poco tiempo pues ya están consiguiendo sus primeros éxitos deportivos. Nos ha parecido una historia bastante interesante y por eso hoy vamos a dedicar tiempo a conocer la experiencia vivida por Luis Casillas, al que ya saludamos y que tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué hace un ubriqueño compitiendo en un deporte como el croquet? ¿Cómo llegas a este mundillo? Al croquet, pues mira, todo se basa en que yo llevo mucho tiempo ya fuera de Ubrique, y entonces cuando tú sales de la localidad se te abre lo que es un abanico de posibilidades deportivas diferentes, ¿no? Como el que está ahí puede hacer barranquismo o parapente, porque es lo que hay en ese ámbito. Pues evidentemente yo suelo jugar, al empecé jugando al golf, aquí en la zona donde yo vivo pues hay muchos campos de golf, y como todo el que juega al golf, pues tarde o temprano termina probando lo que es el croquet. El croquet aquí en España es una derivación del golf, se llama de hecho golf croquet. Entonces, claro, al final te haces un huequillo ahí y poco a poco te vas metiendo en este deporte, que prácticamente es como si fuera una derivación del golf, por decirlo de alguna forma. Porque tú actualmente resides ahí en la Bahía de Cádiz, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo estoy residiendo en Puerto Real, pero vamos, no es en nuestra provincia, hablando ya de Cádiz en sí, aunque todo por excelencia decimos que en Málaga, ¿no? En la Costa del Sol es donde más campos de gol hay. Sin embargo, nosotros no solamente pioneros en este deporte, en el trote, sino que es donde más campos también existen. Tenemos campos en Lobo Santipetri, en Chiclana, aquí mismo en Puerto Real, en el puerto de Santa María, también los tenemos en Vistahermosa. En Jerez tenemos otro campo de croque, e incluso Costa Ballena, y sin ir más allá, en el mismo centro de Jerez. Hay muchas veces casas que son casas-palacios y dedican el espacio libre que tienen para crear un campo de croque, porque a fin de cuentas tampoco es tanto espacio lo que se necesita como para jugar al gol. Prácticamente con 32 o 25 metros cuadrados se puede jugar, se puede formar una pista. Es como una pista de tenis, un poquito más grande, prácticamente. Luis, muchos que nos estarán escuchando se preguntarán, ¿Qué es esto del golf croquet, ¿no? Yo siempre lo he asociado a esa serie de deportes de los juegos de la Commonwealth, ¿no? De tradición anglosajona. ¿Qué es esto del croquet? ¿En qué consiste exactamente? Es al menos la concepción que se tiene, ¿no? Aunque el croquet que se practica aquí en España es más parecido, o en Andalucía en sí, es más parecido al que pueden practicar los australianos, o también los egipcios, que son también los que marcan un croquet más parecido al que hay aquí en España. Muchos ni siquiera conocen este deporte. A mí me preguntan, ¿cómo es a lo que juegas? ¿A qué? ¿Croquet? Y eso, como nunca he visto un partido de croquet. A veces yo le digo, métete en YouTube, simplemente busca lo que son partidos de campeonato y vas a ver un poco en lo que es la competitividad y todo lo que hay acerca de ese mundillo. Mm. Hablan de que es un pariente lejano, digamos, del golf. ¿Exactamente qué consiste? Del golf. ¿Cuántos jugadores? Sí, sí. Yo te lo voy a explicar así a grandes rasgos, ¿vale? Sí. Es como una derivación del golf. Prácticamente lo que hay en la pista es una serie de aros que van distribuidos en una serie de recorridos, y el objetivo primordial a la hora de jugar, porque donde puntúa, donde te va dando puntuaciones, es hacer un aro. O sea, pasar lo que es la bola por debajo del aro. No todas las veces se consigue meter la bola debajo del aro, sino también hay que mirar si la bola de tu compañero tiene posibilidad de entrar en el aro, porque a lo mejor tú no tienes esa posibilidad, pero evidentemente tienes que ir a cazar esa bola. Entonces, ahí donde va la destreza, la estrategia y toda la competitividad que puede haber en este deporte. Prácticamente todo se basa en estrategia. Es como, digamos, como un tablero grande de ajedrez. Uh-huh. Lo fundamental para ganar un partido es la estrategia. E incluso en mitad de un partido hay a veces que tienes que cambiar de estrategia, porque bien la estrategia que estás llevando no te lleva a ganar el partido. Entonces tienes que cambiar la estrategia. Ahí se consiste en el espíritu ganador de este deporte. Uh-huh. En cuanto a juego, se puede jugar de dos formas. De forma individual, tú contra un oponente, obviamente, un uno contra uno, o en equipo. Normalmente aquí en Andalucía y en España se juega por equipos, ¿vale? Uh-huh. Es una pareja y entre los dos vais consiguiendo lo que es mayor puntuación. Después, cada club tiene su propio equipo de 5, 6, 7 jugadores y entre sí pues hacen sus propias liguillas. Como el fútbol, ahora se está haciendo una a nivel andaluz, prácticamente en la que participan pues todos los clubes federados. Uh-huh. Ya tenemos una federación española casi con 1.700 socios, aunque a priori parezca un deporte pionero, pues cada vez se está agrandando más lo que es el nivel de jugadores. Uh-huh. También es lo que hablábamos anteriormente, conforme a lo que es la concepción que se tiene de como club social, de que juegan personas con una determinada edad, personas mayores. Ya hoy en día este tipo de competiciones no son así. Las personas jóvenes están dando con mucha fuerza, sobre todo a nivel competitivo, porque el troque se puede jugar a nivel social. Yo me puedo ir con un amigo directamente, echar una pachanga, un partido, ¿no?, como se suele echar a lo mejor por la tarde. Pero si quieres competir, evidentemente ya tienes que no solamente ser federado, sino tener un hándicap. A ver, que ahora hablaré yo de lo que es el hándicap, cómo funciona y por qué se puede jugar en unos campeonatos sí y en otros no. Porque depende de la puntuación y del hándicap que tú tengas, evidentemente. Entonces, claro, no puedes tampoco acceder a cualquier categoría, a cualquier campeonato, porque si no tienes una mínima puntuación, ni siquiera te permiten acceder a jugar ese campeonato. En ese aspecto sí estás un poco limitado. Pero claro, una cosa destacable es que creo que no hay distinción de categorías dependiendo ni de la edad ni del sexo, ¿no? Como tú bien comentas, es decir, que todos compiten contra todos. Efectivamente. Te puedes encontrar un jugador con 25 años como que te puedes encontrar uno con 85, prácticamente. Lo puedes encontrar en cualquier campeonato, efectivamente. Todo va a ir en función de la puntuación que tenga esa persona. Hay personas que cogen puntuación muy rápida y personas que suben y después se quedan estancados en un nivel. Pero vamos, te puedes encontrar cualquier sexo, cualquier edad. Está abierto a todo tipo de deportistas. Mm-hmm. Y, como decimos, siendo un juego de tradición anglosajona, ¿cómo llega aquí a España y en concreto a Cádiz? Pues llega de la mano de Mercedes O'Neill. Es una persona que se ha recorrido medio mundo lo que es jugando al troque, y lo introdujo aquí, prácticamente incluso en la provincia. De hecho, ella pertenece al club de Costa Ballena. Mm. Y a raíz de ahí han ido ya haciendo campos. Ya esto, claro, viendo el filón que tiene, casi no hay campo de gol que ya no tenga en su esquinita su campo de croquet. Y ya una vez que lo tienen realizado, cada vez va creciendo más. Ya se están haciendo campos en Almería, se había estado un campo recientemente en Isla Canela, y se van acogiendo a la federación para evidentemente poder competir con su propio club y su propio equipo, como lo puede tener cualquier equipo de fútbol o de baloncesto, prácticamente. Al final lo que representas en sí es a un club. Uh-huh. Dentro de lo que me he podido documentar, Luis, he visto que a nivel internacional, sí, España poco a poco ha ido creciendo y que ya está en la primera categoría junto a países de gran tradición como Egipto o Nueva Zelanda, ¿no? Así es, así es. Poco a poco es lo que te digo, las personas que suelen jugar este deporte, jóvenes sobre todo, vienen con mucha fuerza, vienen sacando muchos puntos y cada vez van jugando más competiciones internacionales y España pues ya está a un nivel pues prácticamente a nivel de Australia, Egipto, efectivamente. Y dentro de nuestras fronteras, ¿dónde está más extendida la práctica de este deporte? ¿De dónde son los clubes más punteros? Los clubes más punteros, prácticamente. Pues mira, nosotros jugamos mucho con clubes de Portugal, por ejemplo, más allá de desmanamiento, al estar también tan cercanos, también tenemos mayor posibilidad para desplazarse. De hecho, este fin de semana tenemos un encuentro bilateral con un club que jugamos mucho con ellos, del Algarve. Estuvieron el año pasado compitiendo aquí. Yo no jugué precisamente pues por el tema que te comenté anteriormente. No tenía la suficientemente puntuación o hándicap para poder acceder, me quedé en las puertas. Y este año sí lo juego. Se iba a jugar allí, pero están haciendo un campo nuevo y al final han decidido, aunque después se juegue después en septiembre, se juegue de nuevo aquí en Cádiz. Y prácticamente pues Portugal está ya casi al mismo nivel que España, prácticamente. Sin destacar, a diferencia de nosotros, por ejemplo, este equipo que viene de Portugal, la mayoría son ingleses, son residentes que viven en el Algarve y han formado su club, porque desde hace muchos años, de hecho tienen unos hándicaps muy bajos, porque llevan muchos años metidos en el mundo del toque, son australianos, son ingleses que viven en Portugal. Aquí, por ejemplo, no, aquí sí se suele decir que son jugadores prácticamente españoles y que poco a poco nos hemos ido forzando o formando a base de entrenar y de sacar hándicap. Pero dentro de España, ¿qué región, digamos, es la potencia? ¿Andalucía? La potencia en Andalucía, se podría decir que los mejores jugadores están prácticamente aquí. Hay muchos jugadores también, hay que decir, hay muchos jugadores que vienen del norte, que vienen de Madrid, que son residentes en Andalucía y al final están pegados por clubes de Andalucía. Cuentan como andaluces, aunque no sean andaluces, ¿vale? Tenemos aquí a Basilio Iglesias y Rafa Romero, prácticamente son número uno a nivel nacional. Si nos tenemos que ir a un club, evidentemente, ¿vale? El Real Club de Puerta de Hierro de Madrid es el número uno. Prácticamente, ¿por qué? Porque allí tienen una saga, una familia, lo que son los Álvarez Salas, que juegan de padres a hijos, y entonces casi los mejores jugadores de España están formados en ese club, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, sí, ahí es donde más nivel podría haber, prácticamente Madrid, ¿vale? Parte del norte, Galicia, también tiene buenos equipos, pero por numerosidad también en Andalucía es prácticamente donde más club suele haber, y donde más jugadores suelen competir a nivel nacional. Luis, ¿tú por qué te has decantado por este deporte? ¿Qué es lo que te atrae de él? Pues yo me decanté, como cualquier jugador de coque, ¿no? Viene, los inicios vienen del gol, prácticamente. Después del gol, pues prácticamente te va derivando por iniciarte al toque, porque casi los mismos jugadores vamos iniciándonos al toque, y ahí donde yo particularmente encontré mi huequito, me llenaba mucho más que el gol. No me ocupaba a priori o a un principio tantísimo tiempo como el gol tiene muchísimo aprendizaje. Es verdad que en el toque se aprende muy rápido, y como todo se basa a base de estrategia, competitividad, pues prácticamente vi que era donde yo podía englosarme mejor, y a partir de ahí empecé a jugar de forma amistosa, empezaba un poquito cada día jugando más, hasta que llegó el momento que digo, mira, me voy a sacar mi hándicap y prácticamente voy a empezar a competir, que ya no se convierta como cuando vas con una serie de amigos a echar un partido de pádel, por pasar el tiempo. Ya vas compitiendo, vas ganando puntos, porque el hándicap es prácticamente lo que te hacen es como un examen, como si fueras un carnet de conducir, donde te hacen una teórica, porque tiene un reglamento muy riguroso, aunque parezca que pasa una bola por un aro, tiene su fuera de juego, tiene evidentemente sus faltas. En un partido, por ejemplo, oficial, pues los árbitros, incluso cualquier tipo de golpe, te lo suelen incluso grabar, para ver que no se golpea doblemente la bola, y todo eso. Entonces lleva un reglamento muy estricto que te lo tienes que estudiar. Después haces un recorrido en el campo y en función del número de golpes, ahí te dan un hándicap inicial. No es un hándicap como el gol, es un hándicap que tú dices, como en el colegio, ¿no? Para que nos entendamos todos. saco un 8 y tengo de nota un 8. No, esa es la nota, digamos, o el hándicap con el que tú partes. Después, en un partido, es lo bueno que tiene la competitividad que tiene este deporte, si a ti te ganan, a ti te quitan hándicap, a ti te quitan puntos. Y si tú le ganas a una persona que tiene un hándicap más bajo que tú, pues evidentemente tú también le vas robando puntos. Entonces tu hándicap no es fijo. Uh-huh. Va subiendo y bajando en función de los partidos que tú vayas ganando y perdiendo. ¿Tú cuánto tiempo haces que practicas el croquet? Pues prácticamente como federado año y medio, cosa así. Año y medio que he tenido momentos más buenos y momentos más malos, momentos en los que he perdido partidos y he perdido muchísimos puntos y momentos en los que he ido también igualmente ganando puntos. Siempre me he ido manteniendo ahí. Esta semana pues jugamos un campeonato nacional, ¿vale? Que es lo que estábamos, es el motivo, claro, por el que prácticamente nos pusimos en contacto. Uh-huh. No todo el mundo juega al campeonato, sino tu club o el club al que tú representas elige a una serie de personas que se ven en ese momento pues que están más cualificados para jugar aparte de estar federado, tener una serie de puntos, que están más cualificados para jugarlo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú ya pertenecías al club de golf de Villanueva cuando te iniciaste en el croquet? Yo pertenecía ya, sí, efectivamente. E incluso empecé jugando al golf, no a nivel competitivo, sino como algo de ocio. Uh-huh. Pertenecía al club como jugador, nunca como federado, en golf nunca me saqué hándicap, hasta que vi que me encontraba capacitado para jugar al croquet y decidí competir. Uh-huh. ¿Y ahora mismo con cuántas personas que practiquen el croquet cuenta el Club Villanueva? El club entre 20 y 30 personas federadas. A ver, sí. Juegan de todo, vienen de todos los puntos, incluso como te dije anteriormente, personas que a lo mejor en verano, que es cuando más se masifica esto, vienen de Madrid y juegan prácticamente en el campo siempre suele estar lleno, personas inglesas que viven en Chiclana, por esta zona, y evidentemente juegan, pero no son federadas, personas federadas, unas 20, 25 personas, son las que solemos normalmente salir a competir. Uh-huh. Yo por las tardes juego con todo el mundo, puedo jugar con compañeros que ni siquiera están federados, que tienen a echar su rato libre, y después hacemos nuestro pleno entrenamiento días antes de tener cualquier tipo de campeonato. Uh-huh. ¿Y en qué competiciones soléis participar? ¿Cómo es el calendario deportivo del croquet en tu club? Claro, el campeonato pues inicialmente se hace, tenemos nuestra propia liguilla a nivel andaluz, se está haciendo su liguilla. Uh-huh. Internamente el club también tiene una especie de liguilla interna, pero eso es para posicionarnos nosotros en lo que es en un ranking, ¿no? Para ver quién es mejor, peor, pues, todos los años hacemos nuestra liguilla interna, esa no es puntuable en sí, después te tienes que salir al ámbito nacional, campeonatos hay por todo el territorio, tú puedes salir a competir siempre y cuando tus puntos te los permitan, porque a veces dice, hay un campeonato muy bueno, por ejemplo, en La Toja, en Galicia, y me gustaría participar porque ahí se puede coger muchos puntos, pero a lo mejor la nota de corte está en 1.200 puntos y tú no llegas a esos puntos, entonces ahí de entrada ni siquiera puedes entrar. De todas formas, para conseguir puntos, campeonatos y con la cantidad de campos que hay aquí en Cádiz, campeonatos como quien dice hay todos los fines de semana. Entonces uh-huh. Tú puedes, casi sin desplazarte, aunque los campeonatos buenos muchas veces son los que más puntos te dan y a veces te interesa ir a Madrid o ir a Galicia, pero que sin desplazarte tú puedes jugar campeonatos casi todos los fines de semana y poco a poco cogiendo puntos, siempre y cuando estén autorizados o tengan la baremación de la federación, son puntuales, puedes coger puntos en cualquier campeonato. Uh-huh. El que nos interesa siempre, evidentemente, es el nacional. El campeonato nacional, que es el que nosotros hemos ganado este fin de semana anteriormente, hay tres categorías. Nosotros, relativamente, en Villanueva somos un club joven, llevamos poco tiempo y entonces, claro, esto es como el fútbol, para que lo entendamos todo. Tú empiezas de tercera división, no juegas nunca la primera división del tirón, tienes uh-huh. que ascender. Este año hemos ascendido al tier 2, hemos ganado la semifinal fue con el equipo del club de La Coruña, que era un semifinalista, y el domingo pasamos a la final, con el club de tiro de la Granja de San Ildefonso. Y ahí pues 4-1 pues los impusimos a ellos y al final, aunque pasaban ya los dos finalistas, los dos primeros ascendían de categoría, incluso los trasladábamos campeones. Bueno, eso es realmente lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Esa cuarta Copa de España de interclubes en esa modalidad Tier 3 que se adjudicó tu... Sí, decía... Hubo las tres modalidades, una se jugó en el Puerto Santa María, otra en Chiclana y otra aquí en Puerto Real. Este año ha sido Cádiz, hemos tenido la suerte, al haber tantos campos que la teníamos en casa. Entonces también jugamos, como se suele decir, no es quitar méritos, pero jugamos con el factor campo. Claro, uh-huh. Nosotros conocemos las caídas. Si es cierto, por ejemplo, que el día de la final les asombró a ellos mucho el viento que hacía ese día, cosa a lo que nosotros, por ejemplo, con viento estamos acostumbrados a jugar. A diferencia del año pasado, se jugó en Madrid. Por eso te digo, este año hemos tenido también esa ventaja. Yo creo que también era nuestro momento, porque han entrado muy buenos jugadores y fue muy luchado, pero al final conseguimos imponernos hasta incluso en la propia final, que nuestro objetivo era prácticamente ascender, no era ni siquiera ser campeones. De hecho, yo pedí personalmente no jugar en la final y que mi partido no dependiera de mí. Yo digo, ya para mí es un premio el haber llegado a la final. Pero bueno, el equipo decidió que jugara uno de los partidos de la final. Lo jugué contra Paloma Valverde de Oñate, de la Granja de San Ildefonso, uh-huh. Igualadísimo, 6-6, y en el último aro me lo llevé, 7-6. Aquí el que llega al aro 7 es prácticamente quien gana. Si nadie llega también por falta de tiempo, se puede acabar un partido, vayas por donde vayas. Entonces también, por eso digo que esto es estrategia, hay muchas veces que cuando vas perdiendo uno o dos aros, te pueden perder tiempo, te pueden hacer que tú no entres en aro. Lo suyo es hacer los 7 aros lo más rápido posible. Prácticamente, claro. Y no dejar pie al rival, porque tú puedes ir ganando 4-0 y en 10 minutos se te puede complicar un partido rápidamente. Entonces, estábamos en que en la final la jugasteis con el Club de Tiro de la Granja de San Ildefonso de Segovia, ¿no? De San Ildefonso, de Segovia concretamente, efectivamente, eso es. Y ganando con un ajustado 7-6 y dándolo, bueno, en este caso fue tu partido. Individual 7-6, efectivamente. El cómputo global fue de 4-1, ya al final. El equipo se vino abajo, el equipo contrario. Jugaron muy bien en los partidos, porque hay partidos individuales y partidos por pareja. Los partidos por pareja en la final jugaron muy bien y tuvimos hasta un cierto miedo en cierto momento. Pero después se perdió esa igualdad que había prácticamente en el partido. Uh-huh. ¿Cuántos jugadores formaron el equipo? ¿5? 7 jugadores, exactamente. Suelen ser 6 más un reserva, suelen jugar 6 jugadores y siempre suele haber uno por si se cae. Y nosotros normalmente hemos ido jugando los 7, prácticamente, uh-huh. Tanto en la semifinal como en la final. En la final hubo compañeros que se tuvieron que quedar fuera, pero bueno, ya venían de... También el trabajo es suyo porque ya venían de jugar en la semifinal el día anterior. Uh-huh. Claro, claro. Hay un capitán que en un momento determinado pues decide quién va entrando, quién va en función, todo es estrategia. Sí, pero una vez que está también... sí, entiendo, Luis, que una vez que digamos el marcador o el partido está sentenciado antes de que se jueguen todos los partidos, no hace falta que luego se disputen, ¿no? Una vez que ya el marcador está cerrado, sí. Una vez que está cerrado, normalmente sí. Se juegan todos, ¿no? Sí, no tanto en las finales, ¿verdad?, que no tiene repercusión ninguna. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la semifinal pasó este equipo, el equipo de la Granja de San Ildefonso, se quedó en las puertas el equipo de La Coruña por número de aros, porque habían ganado los mismos números de partidos. Uh-huh. Entonces hay que jugar los 5 partidos, porque no es lo mismo ganar 7-1 que ganar 7-5. En caso de desempate, después se cuentan los aros a favor y los aros en contra. Entonces hay que jugarlo todo. Ya en la final es verdad que ya es lo último. Ya irá igual que quedes 4-1 que 4-3. Pero sí, hay que jugarlo a priori, hay que jugarlo todo. E incluso tú no sabes a priori con quién vas a jugar. Esto no es como el fútbol, está jugando Messi, pues voy a sacar también al mejor de mi equipo para bloquearlo. Aquí la noche antes se mete un sobre cerrado, eso sí, con los jugadores que van a jugar. Si sabe el capitán quién van a formar parte de ese equipo ese día, con una numeración, al menos en este tipo de campeonatos, en los campeonatos nacionales, y después la numeración se abre por la mañana y te puede tocar cualquiera. Lo mismo te toca a alguien que tiene un hándicap muy bajo, que lo mismo te toca a alguien que te puede ganar fácil. Entonces no se puede un poco jugar ahí con ese factor. ¿Y qué os va a suponer este título y este ascenso? Este ascenso, hombre, a priori, nuestro es algo que no nos esperábamos. A priori jugar ya en la categoría 2 es un nivel bastante superior. Ahí sí nos estamos enfrentando ya a jugadores de muy alto nivel, que llevan muchos años en el troque, y nuestro primer objetivo obviamente es mantenernos, que ya que hemos conseguido un ascenso a la categoría 10-2, pues que evidentemente el año que viene no nos veamos de nuevo en la categoría en la que estamos. Uh-huh. Entonces, claro, por lo menos mantenernos, que conseguimos algo más, bienvenido sea, pero nuestro primer objetivo obviamente es mantenernos ahí. Uh-huh. Subir a 10-1 es muy, muy, muy complicado. No tenemos todavía ni jugadores ni infraestructuras para eso aún. Uh-huh. Si nos hacemos la comparativa, como dije anteriormente, con los jugadores que pueda haber, por ejemplo, en Madrid, pues todavía ahí no llegamos. Pero bueno, pues nosotros con mantenernos de momento hemos conseguido algo que no nos esperábamos y mantenernos ahí nuestro, por lo menos nuestro primordial objetivo. Ya veremos conforme pase el año cómo van surgiendo las cosas. Porque aquí entran jugadores nuevos, hay gente que sube muy rápido de nivel y no sabemos qué es lo que nos podemos encontrar el año que viene. Uh-huh. ¿Y qué próximos compromisos tenéis así a la vista? Porque ahora termina esta Copa, ¿no? Subís de categoría, hasta el año que viene supongo que no. Está ahora también el Campeonato de España a nivel individual, el que se ha jugado es a nivel de equipos, el cual tengo intención de jugarlo, sobre todo porque evidentemente eso lo que te hace es subir no solo de nivel, sino de puntos, lo que te hace competir en otros escalafones, a priori. Tenemos encuentros casi todas las semanas con club de Sevilla, con club de Jerez, que vamos haciendo nuestros propios partidillos, encuentros bilaterales que se llaman. El más cercano es que tenemos con el Algarve de Portugal, y también ahora en verano se queda un poquito ya más parada la cosa, es como cualquier deporte que forma una liguilla. Uh-huh. También porque jugar en un campo de ese tipo, donde no hay ni siquiera una sombra a 40 uh-huh. grados, al menos aquí en Andalucía, uh-huh. Cualquiera que nos vea podría decir que es incomprensible. Yo he jugado torneos, el año pasado, por ejemplo, en Costa Ballena, en julio, primero de julio, y es que no se puede jugar prácticamente, entonces sí. Aunque los hay, sigue habiendo campeonatos, es verdad que baja el nivel, pero no se suelen jugar ahora en verano, uh-huh. ya de cara a afrontar el año que viene la nueva temporada, cuando llegue septiembre. Uh-huh. Y oye Luis, ¿conoces a más personas de Ubrique que practiquen este deporte? ¿O podemos decir que eres una rara avis? Prácticamente creo que soy el único, creo, aunque te puedo dar una puntualización que a lo mejor te sorprende, porque se la dice mucha gente. Aunque yo diga, mira, estoy jugando aquí en la bahía porque es donde tenemos campo de croquet. Tenemos un campo de croquet en la Sierra de Cádiz. Sí, ¿en dónde? Tenemos un campo de croquet en Villamartín, en la finca de Rosalejo, en la que se está abierto al público, con cita, cogiendo cita se puede jugar. Ajá. Con lo cual animo a que todo el que quiera en un momento practicar el deporte lo pueda hacer, con cita previa, porque a priori, estamos hablando de a nivel competición. Pero lo que es a nivel social, cualquiera puede jugar, como tú coges con una pala y juegas un partido de pádel. Uh-huh. Prácticamente estos tipos de campos te proporcionan todo el material. Jugar una pista de croquet, como cuando yo empecé a jugar, es verdad que yo ahora como socio del club, pues evidentemente pago menos, pero 5 o 6 euros una hora te puede costar. Ellos te dan las bolas, te las dan. Incluso por 1 euro hoy en día en la mayoría de los clubes te suelen alquilar un mazo. Que es lo que se necesita para jugar, ¿vale? Y una zapatilla de suela plana que puede ser cualquiera. Aunque yo tenga un mazo de campeonato o tenga una vestimenta de campeonato, para jugar un partido de croquet verdaderamente no hace falta, ¿vale? Puedes jugar con el material que obviamente te puede proporcionar cualquier club. Claro. Lo que hace falta también es alguien que te enseñe, ¿no? No sé si ahí en el Rosalejo eso, también tendrán monitores. Eso sí. Claro, por lo menos conocer, enseñarte, como te digo, cualquiera te puede, todos los campos tienen su profesor, entre comillas, handicapper, que se llama, que son las personas que te examinan, que están pendientes de que todo vaya correctamente, y normalmente ese tipo de personas se ofrecen, tú te estás iniciando en el deporte sin ningún tipo de ánimo de lucro, que no te exigen que pertenezcas al club. Bueno, nuestro club se ha enseñado, a mí personalmente me enseñaron igualmente, siempre hay quien te enseña, también con cualquier persona que conozca un poco el juego, te puede explicar cómo se juega y poco más, porque las reglas son muy básicas, aunque después de un campeonato sean muy estrictas, pero para poder jugar tampoco hace falta y tampoco un conocimiento básico, aunque con un conocimiento básico puedes perfectamente jugar. A cualquier partido. Uh-huh. Aunque después haya su propia estrategia, ¿no? Hay que saber saltar, hay que saber ponerse delante de una bola, pero estamos hablando ya eso a un nivel profesional. Para echar una pachanga, como se suele decir, se puede hacer sin, uh-huh, sin medios, prácticamente. Uh-huh. Obviamente conociendo un poco el reglamento. Claro, claro, claro. Pues nada, Luis, pues lo vamos a dejar aquí. En principio te vamos a agradecer, digamos, esta clase de magistral de croque, de iniciación al croque, clase didáctica totalmente, y te vamos... Sí, didáctica, por lo menos que se conozca un poquito, sí, lo que es el que hay, claro, no simplemente los deportes básicos, sino que hay otro tipo de deportes menos conocidos que en un momento determinado están ahí. Nunca dejan de sorprendernos los ubriqueños por esa amplitud, ¿no?, de deportes que practican. Algunas veces, como decimos, nos enteramos de alguien, en este caso tú, que eres solo uno y que estás allí, pero mira, es siempre importante conocerlo. Y sobre todo que quisiéramos darte la enhorabuena, pues, por ese título nacional y por ese ascenso a la Tier 2. Y nada, intentaremos seguir en contacto contigo para que nos pongas al día y para conocer... Agradezco el ratillo que habéis estado conmigo. Al final es un placer estar con todos vosotros, porque también es una forma de estar un poco más cerca, no solo del pueblo, sino de los oyentes en sí. Uh-huh. Pues nada, Luis, muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Como dicen algunos, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo, y es lo que hemos hecho hoy adentrándonos en este mundo del golf croque de la mano del ubriqueño Luis Casilla. Estoy seguro de que tendremos la ocasión de hablar próximamente sobre este deporte y sobre ese club de Puerto Real de Villanueva, Club de Golf de Villanueva. Bien, nosotros vamos a aprovechar también los minutos que nos quedan hablando de baloncesto, porque como comentábamos ayer, este pasado fin de semana los equipos ubriqueños protagonizaron hasta 7 partidos y uno de ellos incluso un derbi ubriqueño y un derbi dentro del cabo. Vamos a comenzar, si le parece bien a nuestros oyentes, en este caso con lo que todavía sigue siendo la competición oficial, que es la categoría mini básquet mixto, donde milita el equipo Paco Bazán Cabu, que el pasado fin de semana vencía a domicilio en Jerez a uno de los equipos que ocupan las posiciones altas de la tabla, la Asociación Deportiva Marianistas. 45-49 fue el resultado final, con el que el Paco Bazán Cabu consigue su tercera victoria y viene a confirmar esa trayectoria ascendente. Poco a poco se están encontrando con buenas sensaciones y eso se está reflejando en los marcadores. Todavía le restan 3 partidos por disputar al conjunto ubriqueño para cerrar lo que va a ser la liga regular. Comanda la tabla el DKV Jerez con 8 victorias en 8 partidos. Por ahora está intratable el equipo jerezano. Por detrás tenemos a Marianista con 5 victorias y 3 derrotas, a Club Baloncesto Prado de Rey con 5 victorias y 2 derrotas. En la cuarta posición al Paco Bazán Cabu con 7 disputados, uno menos que sus rivales, con 3 victorias y 4 derrotas. 2-6 lleva Arcos y 8 derrotas el Jerez Club Deportivo Baloncesto, que es precisamente el próximo rival al que se va a medir, no este fin de semana, sino el siguiente, el conjunto ubriqueño. Como hemos dicho, ha conseguido endosar la tercera victoria de la temporada Marianista, que es el equipo que ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria. Y el resto de lo que queremos hablar hoy es de la Copa Primavera, esa competición que ha organizado la Federación Gaditana de Baloncesto tras la finalización de la competición oficial provincial, que ya saben que tuvo lugar ahora casi ya 2 meses, que en el mes de febrero ya empezaron los equipos a terminar esa andadura liguera. Así que nos quedamos con los resultados. Comenzamos con la categoría junior, donde tenemos que hablar de 3 partidos. El primero, el derbi ubriqueño, derbi del Cabu, entre los 2 equipos junior, el Junior A y el Junior B, el Barada Cabu y el Cabu. 104-37 fue el resultado de este partido. Ganaron los mayores con amplitud al Junior B. Eso fue el viernes pasado. El sábado ambos equipos volvían a jugar. Así, por ejemplo, El Junior B se desplazaba a Puerto Serrano y vencía al Real Betis Puerto Serrano por 20-95, también contundente la victoria de los ubriqueños. Mientras que el Barada Cabu Junior A hacía lo propio en Puerto Real, venciendo por 48-127 al Club Baloncesto Puerto Real. ¿Cómo está la clasificación ahora mismo en esta Liga Primavera Junior? Pues es el Barada Cabu el que manda, con 3 victorias en 3 partidos. 2 victorias y 1 derrota para el Cabu Junior B, 1 y 2 para Arcos, 1 y 1 Puerto Real, 3 derrotas para Real Betis Puerto Serrano y 1 victoria y 1 derrota para el Baloncesto Grazalema. Este fin de semana se disputa la jornada número 4, que será un Club Baloncesto Puerto Real Cabu Junior B y un Barada Cabu Junior A frente a Arcos. En lo referente ya a la categoría cadete femenino, también tuvimos 2 compromisos para las chicas de José Manuel Richarte y en los 2 consiguieron la victoria. Ante Puerto Real el sábado por 41-56 y ante el Cádiz Club Baloncesto Gades por 44-50. La clasificación la encabeza en este caso el equipo del NIAR Technology Club Baloncesto Algeciras con 3 victorias en 3 partidos. Por detrás el Cabo de Ubrique con 2 victorias y 1 derrota. 2 victorias y 1 derrota tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades. 1 y 2 en la gimnástica portuense. 1 y 1 el Club Baloncesto Puerto Real. Y 2 derrotas para Arcos y Chiclana y Tucci. Este fin de semana el Cabo recibirá al conjunto del Club Baloncesto Chiclana y Tucci. Y terminamos con el Cabo Infantil Femenino. Disputó jornada este fin de semana, en concreto lo hizo en Conil ante el Mergablo Conil y perdió por 42-21. Ahora mismo la clasificación la encabeza Candray con 2 victorias en 2 partidos. 1 victoria y 2 derrotas tiene el Grupo Turrecambio, Club Baloncesto Algeciras. 2 victorias en 2 partidos el Club Deportivo Mergablo Conil. 1 victoria y 1 derrota al Cabu, 1 victoria y 1 derrota a Cádiz Club Baloncesto Gades, 3 derrotas de KV Jerez y 1 victoria y 1 derrota para Gimnástica Portuense. El próximo rival del conjunto ubriqueño tendrá que esperar hasta el fin de semana del 21 de mayo porque en esta próxima jornada, la 4ª, al conjunto también de José Manuel Richarte le toca jornada de descanso. Y con eso nosotros vamos a poner el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.